chachadas y reunión. Una esquina es un bastión de sociedad que fomenta complicidad de un buzón que se pone colorado cuando alguien lo pone en venta. Muchachadas y reunión, una esquina es un bastión de sociedad que fomenta complicidad de un buzón que se pone colorado cuando alguien lo pone en venta. Es un himno, un sábado ya en pijamas, que dormirá otra semana cuando regrese el domingo. Un bostezo que es un himno, un sábado ya en pijamas, que dormirá otra semana cuando regrese el domingo. Días sustentosos que revelan el enigma, la fortaleza de Ringo, los ravioles de Dominga. Mediodías sustentosos que revelan el enigma, la fortaleza de Ringo, los ravioles de Dominga.